Y para ver qué tiene hoy Ana contra Natura, ya mismo le estamos dando la bienvenida al mediodía de la radio a Claudia Lauscher. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Buen día, Laura, buen día, oyentes, oyentas, oyentus de FM Pocahuyo. Bien, como decías, bueno, preparando acá, haciendo la producción del programa de hoy, que como bien decías, arranca a las 18 hasta las 20:30 este año. Bien. Y bueno, tratando de abarcar o no tratando de abarcar, pero bueno, incluyendo la movida cultural, ¿no?, que hay acá en San Martín de los Andes, que por suerte es mucha. No es mucha por suficiente hasta ese lugar, ¿no? Uh-huh. Sino que te vas enterando, vamos sacando y se va nutriendo la agenda, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, también los contenidos propios de la radio, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, bueno, como todos los jueves, vamos a hablar un poquito del estreno en Espacio Inca, uh-huh, de acá, del Centro Cultural Cotesma, de San Martín de los Andes. Hoy es día de columna literaria, la columna literaria de Mariana Tabernizo, que en este caso hoy va a tomar varios textos, varios poéticos, con respecto al aire, porque venimos en este mes, de mayo, tomando como distintos elementos. Bueno, hoy le toca el turno al aire, poesías o micro relatos, uh-huh, en relación al aire. A las 7:30 más o menos vamos a tener visitas ahí en la radio. Bueno, todos ya saben que está transcurriendo el Festival Internacional de Títeres, así que bueno, en esta ocasión el Negro Aguirre va a venir con dos compañías, representantes de esas compañías, una de Paraguay, que es Punú Títeres, y otra que es de Córdoba, Piedra Libre y La Chichina Títeres, uh-huh, que son de una fusión de compañías. Así que bueno, nos van a contar, porque una ya estuvo dando funciones, la otra va a dar abierta a todo público también el domingo. Así que bueno, enterarnos de también cómo va yendo el festival, ¿no? Qué respuesta hay del público, que sabemos que bueno, los pibes y las pibas los vemos o entrar a Cotesma o entrar a Trama. Y salir. Uh-huh. Es como que se transforma el paisaje ciudadano también, ¿no? Uh-huh. Como pasa también con el Festival de Cine, con Divercine. Divercine, sí. Claro. Cine a la vista. Uh-huh. Claro, tenés razón, Divercine era antes, y para los más chiquitos por ahí, Cine a la Vista, y ves esa cantidad de pibes y pibas trasladándose de un lugar a otro, ¿no? Así que está buenísimo, vamos a conversar con ellos y ellas. Qué bueno. Y bueno, también hoy tenemos la columna de Domingo. Ah, mira, hoy sí viene Domingo. Hoy viene Domingo, bueno, le decimos columna, en realidad es como una visita. Ajá. Y una visita también con denuncia, porque él siempre trae alguna problemática, no sabemos con qué se va a venir hoy. Es un vecino de la radio, algunas ya lo conocen, que bueno, empezó a venir a la radio así trayendo problemáticas que hay en el pueblo ciudad, ya no sé cómo, en dónde estamos. En algo así, más o menos por ahí, Claudio. Algo así, ¿no? Y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende hoy, habrá que escucharlo, porque siempre trae algo para que difundamos, para que a ver si le encontramos alguna vuelta, por lo menos comunicarlo, ¿no? No es nuestro resorte de resolver muchas cosas o casi nada, pero por lo menos dar a conocer esta mirada particular que tiene él sobre algunos asuntos, ¿no? Y hablando de mirada particular, ¿querés que lo escuchemos ahí? ¿Vamos? Ah, sí. Tenemos ahí un de la visita anterior, ¿eh? Ahí va. Ajá. ¿Vamos? Bueno, ahí lo escuchamos. A ver. Hola, nena. Hola, buenas tardes, buenas noches, Domingo. ¿Qué haces, nena? Bien, qué bueno que se acordó de venir. Salí a caminar mis tres cuadritas, como todos los días. Y de repente me encuentro con una procesión por calle Perito Moreno de unos chicos adolescentes que iba, que bajaban y subían. Así que les pregunté a qué virgen ellos seguían, estos muchachitos y muchachitas, sí, jovencitos, sus mochilas y sus camperitas y gorritos, y el peligro de los autos en esa calle que suben y bajan. Eran del EPET 21, nena. Ay. Las veredas no son muy cómodas ni para mí ni para ellos. Estaban un poco que la frecuencia del colectivo es muy nula, casi que no tienen, que salen de noche y no se ve. O por esas calles desoladas en este otoño, nena. Imagina que ya está tercer grado y estos chicos que se esfuerzan por ir al colegio. Del techo, pero... ¿Techo de la escuela? Techo de la escuela. Se ha caído, se ha caído. ¿Y ellos concretamente qué quisieran? Y una mejor frecuencia de colectivo, unas veredas dignas. Vine caminando por el Perito Moreno y llegué a mi casa y descansé, pero bueno, quedé pensando en estos chicos, qué pobrecito, ¿no? Soy, bueno. Soy su voz, muchachos y muchachitas del 21, soy su voz. Ahí estaba Don Mingo, ahí con un compilado, Claudia, de su pasaje por acá. Transformarse en la voz de los chicos y chicas de la T21. La verdad que un tipo, un viejo re sensible, viejo lo digo con todo amor y respeto. Esa, ¿no? Esa misma. Mirá, bueno, entonces soy Don Mingo. Mirá que, ¿cómo, qué observador, Don Mingo, eh? Porque muchas veces, y hay preguntón también, ¿eh? ¿Para qué? ¿Y qué están haciendo? Menos mal, ¿no era procesión? Porque, claro, si no pensaba que iban a ver alguna virgen y qué sé yo. Menos mal que pregunta. ¿No? Tal cual, menos mal que pregunta. Y bueno, y ahí preguntando y viendo y comunicándose, usando la palabra, se da cuenta, ¿no? En este intercambio de lo que está pasando en este pueblo barra ciudad, podríamos claro, decirle, desordenada, claro. ¿No? Claro, claro. Bueno, vamos a ver hoy entonces con qué problemática se aparece para bien. Compartirnos, ¿no? Bien. Y bueno, y por último, lo que no compartimos todavía es la consigna de hoy, que como ¡apa! Todos los jueves, dispara así a pensar, a reflexionar, a sentir con respecto a algunos temas y se participa por el sorteo de un litro de cerveza artesanal Mukur, por un lado, y por otro lado dos productos de la dietética Pranayama. Bueno, la consigna de hoy, este año la estamos siempre sacando a partir de algún texto poético, ¿no? En este caso tomamos una poesía de Paula Martini, que es una poeta de La Plata, y un extracto de ese poema que vamos a leer dice lo siguiente: las hormigas corrieron como si hiciera un ruido enorme. Pienso en las formas del silencio, en el tamaño del ruido. Entonces, lo que proponemos es pensar cómo te llevas con los silencios, cómo te llevas con los ruidos, cuándo preferís el silencio, uh-huh. O cuáles ruidos o no, ¿no? Y si te gustan que te acompañen esos silencios o esos ruidos. Bueno, ahí la dejo picando. Parece un tema sencillo, pero por ahí nos lleva muy muy adentro a profundizar. Me he quedado en silencio, Claudia. Te quedaste en silencio. Muy bien, precisamente viendo a ver cómo te llevas, ¿no? Los silencios como herramienta. También se me ocurre un montón de cosas. Así que bueno, para participar ahí. Ahí va. Y justamente estando en un medio como la radio, ¿no? ¿Qué pasa con el silencio también en la radio? Esa, bueno, ¿no? Cómo influye, lo que te dispare. Exacto. Bien. Bueno, y nos pueden llamar al 428-733, que es el teléfono de FM Pocahuyo, o si no, los siguientes WhatsApp, para que apunten por ahí, 2944-414446 o 2944-148771. También tenemos Instagram y Facebook, Ana Contranatura, así que nos pueden escribir por ahí si quieren. Y bueno, participando por estos sorteos y sobre todo comunicándonos, ¿no? Contándonos qué sentimos, qué pensamos, dándonos ese espacio para pensar un ratito en medio de todo lo que uno hace en el día. Exactamente. Así, Claudia, les escuchamos hoy por la tarde a partir de las 18 horas en Ana Contranatura, bueno, con Don Mingo hoy también y con todo lo que nos dijiste y la participación ahí para decir lo de los silencios, cómo te llevas con los silencios y con los ruidos. ¿Cuándo preferís el silencio? ¿Cuáles ruidos o cuáles no te gustan? Esas son las consignas que te acompañan, ¿no? Que son las consignas de hoy. Un gran abrazo, Claudia, y nos escuchamos. Igualmente. Hasta luego. Buen programa. Hasta luego. Gracias.